Hace frío afuera, abrígate y ponete la campera. Y si por si yo no estoy y una gripe pesca, trataré de no ausentarme mucho. Pero viendo la situación, puede que yo tarde. Calenta la cama por si no estoy, la casa siento el frío. Perdón por distancia, estarás bien en esto de que me ausento. No sé. Le pedí a Dios que cuide de vos y los nenes. Tranquila que esto lo hago por los nenes. Aunque yo le falle y no ande en lo correcto, él sabe que no será por siempre que andar en esto. Mi Dios no me falló, yo confío en él, mujer. Parece que es fácil, pero no es así cuando me voy de ahí. Parece que es fácil, pero acércate, verás que sufro más de hace rato. Parece que es fácil, pero no es así, compañera. La lucha se hace eterna, quizás en casa ya tenía riqueza. Por si pesca una gripe no llego yo a estar, abrigate tranquilita que en breve mi calor te abrigará. No te sometas a pensar en lo que podría pasar, si los nenes también pa' mí, más que se mueran los demás. Los billetes 100 son para la familia, amistades que eso no sirve pa' nada. Decime para qué pensar que contas con gente de más que solo llamarían cuando algo yo necesitan. Y en las buenas dicen vamos, y en las malas un llamado. Decime cuánto te ha preguntado de por qué me he alejado de personas que buscaban beneficio de este guacho. Parece que es fácil, pero no es así cuando me voy de ahí. Parece que es fácil, pero acércate, verás que sufro más de hace rato. Parece que es fácil, pero no es así, compañera. La lucha se hace eterna, quizás en casa ya tenía riqueza. Estilo 32, más na, vamos por todo, 32, 32, aguante la mafia.